decía que la televisión, la radio, los diarios son parte de nuestra vida de todos los días. Leemos, miramos, escuchamos. Que solamente unos pocos sean los dueños de todo eso es una falta completa de la democracia. Y que todavía la ley que nos rija sea una ley que votó la, que promulgó la dictadura militar, es una deuda tremenda de la democracia. Hoy estamos llevando al Congreso un nuevo proyecto de ley que va a ser más igualitaria, más democrática la comunicación y la información en nuestro país. Y que la comunicación y la información no son solo cuestiones de unos pocos para que hagan sus negocios, sino que tiene que ver con los barrios, con la vida, con la salud, con la vivienda, con nuestros hijos, con todo lo que hace a el momento en que vivimos cotidianamente. Entonces, recuperar la posibilidad de que haya radios comunitarias, que la televisión por cable no sea de unos pocos, que el fútbol pueda ser visto por todos los argentinos, que no haya una empresa que sea la dueña de todo, nos parece que es un momento histórico y hay que celebrarlo.